Pioli, bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querido mío? Bien, bien. Qué analogía hermosa me tiraste. Y es casi la contracara en el momento en el que estamos, en este momento, la sociedad canábica, compañero. Hay que andar buscando llenarnos el tanque une al otro, Pablo, para no aflojar ni tantito así, porque esto también tiene un final, esto también va a pasar y vamos a poder volver a soñar con ser felices, que es el trabajo que más nos gusta al final. Efectivamente, es por ello que vivimos, para ser cada día más felices, y hay sombras del mal que no nos dejan y tienen unos caballitos de batalla bastante violentos. Debe ser gente que de niños, viste, cuando vos esperás de un padre, una madre, alguien que te cuide, que te ame, y seguramente esa gente fue golpeada y brutalmente para generar tanta rabia, tanto resentimiento, para que hoy de grandes se hayan hecho policías y repriman al pueblo. Venimos de estar en el Congreso, estamos acá en el Congreso, en la Marcha Nacional de la Marihuana, y nos recibieron con palazos, con la policía, los cascos azules, y la realidad es que esto no da para más. Las consignas que tenemos y que traemos es paz, trabajo, salud. Paz, trabajo y salud, somos un movimiento pacífico, y estas gentes que no se pueden decir gente, llamar gentes, nos devuelven palos, nos devuelven represión, nos devuelven miseria. La verdad que estamos acá muy a la expectativa de que esto solo recién empieza, se está juntando cada vez más gente como la estábamos esperando. Tenemos un poco de precaución por toda la gente que se esté infiltrando. La realidad es que esperábamos hacer un escenario para poder establecer nuestras pautas de trabajo, la sociedad de cara al Congreso, con los legisladores que tienen que trabajar para el pueblo, y la verdad que nos devuelven represión. Queríamos hacer un espectáculo, tenemos todavía la fuerza social de nuestro lado, estamos todavía recibiendo gente, con bastantes precauciones, pero nada, me gustaría estar con esa margarita en el vaso, pero hoy nos toca estar en este calor abrasador, y la realidad es que solo estábamos poniendo un gazebo y ya con esa excusa de porquería empezaron a reprimir. Así que la verdad que estamos con una columna bastante particular, estimado. Bueno, qué bueno que hay gente que se están acompañando, Pablo, que estamos ahí representados no solo en vos, sino en cada quien, que, bueno, se sumará a esta preocupación que se refleja en tu voz y en el estado de situación que hay en ese en este momento, en ese lugar, pero que además confirma que hay un cuerpo social, esto que hablamos siempre, está la militancia, hay un universo canábico en la Argentina que quiere que mejore la situación y la calidad de vida, no solo de los usuarios del cannabis medicinal, sino también de quienes encuentren en el cannabis industrial una salida en el mundo laboral y una aplicación para desarrollarse también a nivel personal. Así que, bueno, por supuesto, primero que nada, nuestra solidaridad para que, por supuesto, te llegue de la mejor manera. Es que insistimos con esta comunicación que al principio no se estaba dando, y pretendemos, por supuesto, que trates de reflejarnos todo lo que estaba dentro de las expectativas para, bueno, ver más adelante qué es lo que realmente se pudo conseguir, qué es lo que se pudo dar, y también cómo se las ingenian en esta tarde primaveral para sobrevivirla a la paliza, al garrote o al rostro enajenado que este sistema nos viene poniendo desde hace rato, pero sobre todo desde hace 11 meses, Pablo. ¿Cuál era la idea? ¿Qué era lo que tenían preparado? Y, por supuesto, estás contando que ya empezaron las limitaciones. No te voy a preguntar por un número de personas, pero seguramente iba a haber alguna exposición, algún expositor o expositora, alguien hablando a la multitud y un poco de música. Contanos, Pablo. Sí, efectivamente, esperábamos una concurrencia de más o menos 3.000 personas. Tenemos en cuenta de que la Marcha Nacional llegó a convocar más de 90.000 personas en épocas donde nos dejaban expresarnos libremente. Sabíamos que esta marcha iba a ser dura, por eso en algún momento, perdón que tengo la voz un poco quebrada de los gritos, y teníamos muy en cuenta la relación de fuerzas que hoy nos convocan, teníamos muy en cuenta cuidarnos entre nosotros. Hay un Estado represor, hay un Estado casi dictatorial, como lo expresan las más grandes eminencias políticas y de la Argentina, y en definitiva esperábamos una concurrencia de más o menos 1.000, 2.000 personas. Hoy en la plaza seremos más o menos 500 personas, sigue llegando gente, y le estamos demostrando que somos un grupo pacífico, nunca intercedimos dentro de los márgenes de su supuesta libertad, pedimos permiso para montar un escenario. Nuestra intención era arrancar a las 2 de la tarde con el escenario. Iban a haber varios artistas convocantes de la comunidad canábica que tienen un mensaje muy concreto por la libertad de esta hermosa planta. Teníamos también la convocatoria de diversas personalidades del ambiente canábico que incluso viajaban de distintas provincias, que tenemos un documento conformado que se fue dando a lo largo de todo el año, con base en el mismo documento que venimos pregonando hace tantos años, porque nuestra realidad política y social sigue siendo la misma. Entonces, cada año representamos ese documento que está confeccionado por más de 130 asociaciones, creo que somos, más otras tantas instituciones de diversos estilos, que coordinamos en hoy convocarnos en estas consignas bastante claras de paz, porque sabemos que estamos en ese estado represor, trabajo porque queremos y volvemos a necesitar casi como un pedido de exigencia la industrialización del cannabis en todas sus formas, también la salud, que es lo que pregonamos desde tanto tiempo. Hablamos de salud, no somos criminales, nosotros cultivamos para sentirnos mejor, para darle beneficio de salud a la gente, sonreír, ser feliz, lo estuvimos hablando durante todo el año en esta hermosa columna. Ser feliz es darle salud a la población. Tal cual, son Pablo. Consignas. Tal cual, Pablo. Perdón. Respirá tranqui, hacé la que tenés que hacer afuera del micrófono. Si hace falta una arcada, la podés hacer también, la podés compartir, porque sabemos que está pasando por un momento re angustiante en una jornada que siempre aspiramos que sea de fiesta y que sea reveladora para la sociedad, que sea sin violencia, sin esta violencia policial que ya está apareciendo en los medios nacionales y que devino a partir de la instalación de un gazebo que sirve nada más y nada menos para resguardarse del sol. Audiencia, te das cuenta de que al gobierno, no solo del gobierno nacional hablamos, sino del gobierno de la ciudad y el protocolo de Patricia Bullrich, le viene bien cualquier excusa, y ya está denunciado también por los compañeros de Correpi. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está reprimiendo a los manifestantes que se encuentran ahora en Plaza Congreso en el marco de la Marcha Nacional de la Marihuana, desde donde Pablo nos está contando todos los pormenores de los sueños que no se van a detener para ver si nos van a dar permiso o no. Hay una verdadera comunidad, un universo canábico que quiere salir adelante, así como queremos que la sociedad, que el país salga adelante. Por eso es que también en San Juan, también la izquierda está convocando, también en la Patagonia se ha convocado, también en Posadas estaban sumándose hoy a la Marcha Nacional de la Marihuana, que bueno, tiene también en otros países de la región esta capacidad de enrostrarle a un sistema anquilosado y que atrasa muchísimo, que hay que mover, y que es con el cannabis, que es con la marihuana de la mano y no ya con las demonizaciones que caracterizaron al siglo XX y que la tenían a la cannabis como una de las drogas más peligrosas del mundo, y no se puede convivir, no se puede respirar semejante pavada, como tampoco se puede respirar, me imagino, el aire ahí mientras se produce o después de que se produjo ya una inicial represión a nuestra marcha nacional. Basta de criminalizar nuestras protestas, dicen desde Correpi, y nosotros decimos basta basta de reprimir y de criminalizar nuestras militancias, nuestras manifestaciones, así como está haciendo la PCA y el gobierno de la ciudad. Pablo, la verdad es que nos encantaría que sea otra el rostro que nos contás de la marcha y que fuera otra también la tonalidad de tu voz. Pero, por supuesto, que entendemos que a quienes están poniendo el cuerpo hoy por hoy en cada una de estas manifestaciones, en cada una de estas militancias, hay que acompañarles. No podemos más que con nuestra solidaridad en este momento, pero, por supuesto, también te salvamos de tener que continuar en este compromiso del que te has hecho cargo tan, pero tan bien, y que todavía tiene un par de encuentros por delante en la temporada 2024. Tenés el micrófono a disposición, cerrala como te parezca, hermano. Solidaridad y abrazos. Por favor, querido mío, gracias por darme voz cuando se me está quedando sin garganta mi afonía, y gracias por darme voz cuando tengo voz, porque la realidad, como siempre se los marco, darme un espacio de difusión, de libertad, en este estado de represivo que vivimos, es muchísimo para mí y para toda la sociedad canábica. Y en definitiva, los palos acá estamos para recibirlos, el cuerpo lo ponemos por los que no pueden caminar, por aquellos que no pueden andar hoy en día libres, en libertad, por aquellas personas que murieron en la cárcel sin poder ver ni siquiera estos atisbos de libertad que venimos pregonando. Así que encantado con hacer la columna cada día, así esté bajo la tierra, bajo el agua. Nosotros tenemos muchas ganas de gritar en nuestra libertad, que es la verdadera, y ni siquiera esa dialéctica se la van a robar estas porquerías que están en el gobierno. La libertad es nuestra y la estamos viviendo caminando la calle, pateándola y ganando nuestros derechos. Pablo, a cuidarse y a cuidar a las demás personas que están ahí. Hagan, abroquélense y hagan de tripa corazón. Vamos adelante y a defenderse con lo que puedan, pero sobre todo con también el ideal de que esto va a solucionarse, de que esto se va a terminar, de que lo vamos a revertir, porque tampoco es que pueda durar una eternidad. Gracias por este contacto, por este ratito. Un fuerte abrazo, hermano. Y, insisto, nuestra solidaridad para con todos, sobre todo para con las personas que ya fueron alcanzadas por la violencia policial. Pablito. Gracias a todos. Y siempre la luz atraviesa la oscuridad. Así que el amor va a vencer de una vez más al odio. Así sea. Gracias y hasta la próxima. Bueno, ahí está Pablo Doli desde la Plaza Congreso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Está reprimiendo la policía de a ratos con la excusa de la instalación de un gazebo. Se aparecieron los de Espacios Verdes del gobierno de la ciudad y también empezaron a patear las cosas, empujaron a personas que entre los manifestantes tienen a personas con capacidades distintas, a infancias y a usuarios de cannabis medicinal. Imagínate la cara, los escudos, los garrotes, la típica, ¿no? La típica, las itacas colgando de los chalecos, de los escudos y las varas esas de madera de siempre. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Ministerio de Seguridad de la Nación responsables por la integridad física de todos que están ahí, de mi amigo Pablo y de todas las organizaciones que alientan la libre manifestación en espacios públicos en cualquier lugar de nuestro país, sobre todo con esto del silencio positivo, porque el permiso se tramitó en tiempo y en forma, la ciudad no se expedió sobre el permiso que se había tramitado para realizar esta marcha, y el silencio positivo, la ley de silencio positivo, debió estar aplicando, por supuesto, porque si la municipalidad, porque el gobierno de la ciudad no respondió, bueno, está habilitada esta marcha. Que no repriman más la marcha de la cannabis o ninguna otra, viejo, que no repriman más.